Papi, esos son tus homies. Respeta las rimas, el rap y su rama. La fama, un MC se que no se olvidar que esto se ama. Sigue escribiendo con la misma densidad sus temas. Aún con la punta del lápiz a un papel lo pone en llama. Quema y quema hasta dentro de la trinidad del rap de respetar a los demás. No te hace más rapero por hacerlo todo en rima. Remas contra la marea si crees que esta es la forma. Me enferma pensar va tanto tiempo y todo igual. Si no aportas pa' esto mejor del camino sal. Unión de cuatro elementos fundamental. Hoy vengo a cumplir mi rol en partitura de rap sobre sol. MC pone la música. Palabra siempre con la idea correcta. DJ adorna la base, guasula produ. Con técnica tu mano. Vamos, B-Boys. Baila en el suelo o en el aire un corte. Déjate fluir para expresarte. Pintores, a esta muralla le falta una raya. Con graph flow, black se extraña. Prefieres andar solo o eres frío como un polo. Quieres que a ti te escuchen pero solo hablas por foro. Defiendes su política pero sin protocolo. Como un ermitaño hermano a ti te condecoro. Visión individualista a veces es solo valor. Verás la hora de la victoria, a la vista no hay moro. Si te encuentras solo, aún es tiempo de cambiar. Ese bote no naufraga, es momento de virar el rumbo. Desorientado como un columbo. Caminante sin acompañante, es un vagabundo. A punto que es personal asunto. Y para serte bien sincero te cuento que me da susto. El verme reflejado sin un gato en el tejado. Sin un perro que me ladre, sentir nadie a mi lado. He estado sentado en mi mundo encerrado. Queriendo compartir el llanto y lo ganado. Con amigos cercanos, desconocidos y más. Y he podido comprobar que lo mío es lo social. Una charla, una cerveza, buena música escuchar. Si lo tuyo es la unidad, te invito a esa Trinidad. Más, respeto y unidad. Solo son conceptos, cualquiera es entregar. No somos misioneros, solo cantantes de rap. Que sentimos y expresamos las vivencias tal cual. Más, respeto y unidad. Solo son conceptos, cualquiera es entregar. No somos misioneros, solo cantantes de rap. Que sentimos y expresamos las vivencias tal cual. Acá seo tú, acá discípulo de la nación Zulu. No es que sea más que tú, ni Dios ni Belcebú. Mi voz de paz capaz de alzarse en la multitud. En Chile o en Perú, en Caracas o en Beirut. Queremos P.A.Z. No más sonido de escopeta. Trae ingrediente una receta. Toma nota, letra, imprenta, ¿quién anota? Lo que se nota en las encuestas. Una alza la violencia. Queremos con más conciencia. En un sano espíritu de competencia para ganar o perder como olimpiado. Un desafío a superar. Bota tu arma, calma tu karma. Conversa en tabla, escucharla. Traga la rabia en fuerza de tu alma. No somos lo que tenemos, sino cómo lo obtenemos. El fin no justifica el medio. El miedo es un veneno. Si no lo comprendemos, lo estudiamos, lo aprendemos. Saber es poder principal, arsenal de que disponemos. Siempre fiel a la demo, el tiempo no lo perdemos. Me cuido de lo extremo, el asiento te lo cedemos. Lo más cercano que hago orar o rezar. Mi religión, tres valores, una sola trinidad. Más, respeto y unidad. Solo son conceptos, ¿cuál quieres entregar? No somos misioneros, solo cantantes de rap. Que sentimos y expresamos las vivencias tal cual. Más, respeto y unidad. Solo son conceptos, ¿cuál quieres entregar? No somos misioneros, solo cantantes de rap.